Festival de Clown de Madrid, Teatrapo Santa Cruz de Tenerife. Intervención con una conferencia en el Encuentro de Mujeres Iberoamericanas, en las Artes Escénicas de FIT de Cádiz, Festival La Luna del Pozo. Fundador de Cuentistas.es, colectivo que con el que desarrolla sesiones de narración, cursos y exposiciones en torno de la literatura infantil. Producidas 7 grandes exposiciones para el público infantil. Destacamos la única exposición para el público infantil sobre el centenario de Miguel Hernández, encargada por el Ayuntamiento de Orihuela. Algunos festivales. Festival Alcará Cuenta, Alcalá de Henares. Festival de Palabreja, en la Feria de Industrias Culturales de Castilla-La Mancha, Cuenca. Festival de Cuentos al Amor de la Lumbre, Albacete. Festival Braga, pues participación en programaciones estables y más de 50 grandes campañas de teatro y cuentos para el público infantil de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Andalucía y Aragón. Hola, me llamo Erika y quería preguntarte, ¿qué es especialista en artes escénicas? Bueno, hola a todos y a todas. Yo estoy contentísimo de que me hayáis elegido para abrir la temporada y estoy muy, muy orgulloso en este cole que vengo contando cuentos desde que se abrió, yo creo. Y ahora la pregunta, ¿qué es especialista en artes escénicas? Pues, en realidad, para ser muy breve y para que lo entendáis, es trabajar encima de un escenario. Nosotros trabajamos encima de un escenario, hacemos cuentos, hacemos teatro y eso es un poco ser especialista en artes escénicas, ¿vale? Vale. Hola, me llamo Daniel. Te quería preguntar, ¿nos puedes explicar qué es AEDA? Claro que sí, encantado. Mirad, donde vosotros vivís, seguro que hay una asociación de vecinos, ¿verdad que sí? Sí. Vale. Y los papás y las mamás pertenecen a la asociación de vecinos. Y es para que la urbanización vaya mejor, para que se limpie la piscina, para que se corte el césped, para que se arregle lo que está mal. Bueno, pues entre los cuentacuentos o los narradores orales también tenemos una asociación. Y AEDA es la asociación de profesionales de la narración de toda España. Es decir, que los que vivimos y trabajamos contando cuentos, nos hemos asociado porque a veces estamos como un poco solos. Siempre contamos solos en el escenario y resulta que hemos descubierto que hay gente que cuenta cuentos pues en el País Vasco, en Navarra, en Guadalajara, en Madrid, y una vez al año nos reunimos y hacemos cosas para que lo de subirse a un escenario a contar cuentos esté cada vez mejor. Eso es AEDA. Hola, me llamo Phoebe. ¿Nos podías contarnos qué es Pampo Teatre y cuántos espectáculos habéis producido? Pampo Teatre es la compañía que tenemos montada nosotros. Trabajamos con ese nombre, es como la empresa, ¿vale? Y bueno, la empresa se debió crear como hace 18 años o una cosa así, que es lo que más o menos lo que llevamos por el mundo subiéndonos al escenario y contando cuentos y haciendo teatro. Y en estos 18 años, pues montajes de teatro hemos producido 14 y sesiones de cuentos 18. Sesiones de cuentos vamos a una por año. Explícanos qué es Festíteres. Ay, pues mira, Festitíteres, yo vivo en Alicante, ¿vale? Y en Alicante hay muchos festivales, hay festivales de música y también hay festivales de teatro y marionetas. Y Festitíteres es el festival más importante de Alicante que tenemos alrededor de las marionetas. Se hace todos los años y se hace en diciembre. Y si no me equivoco, Esta es la 25ª edición de Festi Títeres. Llevan 25 años programando títeres y viene gente de todo el mundo. Como es muy difícil que las niñas y los niños de Alicante se vayan a Perú a ver unos títeres, lo mejor es traerlos. Y entonces se trae gente de Perú, de África, en fin, de otros países y otros continentes. ¡Qué perro tan guapo que tengo! ¡Qué perro tan guapo que tengo! Es blanco y negro. Es blanco y negro. ¡Qué perro más bueno que tengo! ¡Qué perro más bueno que tengo! Es tan pequeño, es tan pequeño, que todo lo lejos, no tiene miedo, no importa cuán grande sea el perro, se pone a ladrar. ¡Qué perro más chulo que travieso, es tan travieso! ¿Has tenido que estudiar mucho en tu profesión? Todos los días. Mi profesión a mí me gusta porque cada vez que vamos a un colegio o nos subimos a un escenario en una casa de cultura o en un teatro grandísimo, es un examen. Y tenemos que aprobar con muy buena nota, porque a nosotros, si no nos aplauden al final de contar el cuento o al final de hacer el teatro, es como si hubiéramos suspendido. Así que siempre, siempre, siempre hay que sacar sobresaliente para que la gente salga encantada y aplauda, y así poder volver al sitio a hacerlos felices otro día. Así que sí, se estudia todos los días, todos, todos, todos. Dinos, ¿en qué consiste cuentistas? Cuentistas es la parte de Pampol Teatre que nos dedicamos a los cuentos, ¿vale? Para no liar a la gente. Tenemos una web de Pampol Teatre y otra de cuentistas. Porque nosotros empezamos a contar cuentos así, como de broma, ¿no? Y poco a poco fuimos leyendo más cuentos y sacando más espectáculos de cuentos. Y dijimos, madre mía, no nos cabe todo en lo mismo. Así que dejamos Pampol Teatre para lo que es exclusivamente teatro y cuentistas para los cuentos. Sabemos que has llevado a cabo 7 grandes exposiciones para público infantil, de ellas una en Orihuela. Cuéntanos en qué consistía, a qué público iba dirigida, dónde se realizó. La de Orihuela en concreto, vosotros conocéis un poeta que se llama Miguel Hernández. Sí. Sí, os suena, ¿eh? Hace unos años lo estudiasteis porque fue el centenario de su nacimiento, ¿vale? Entonces, ese poeta nació en Orihuela y la Concejalía de Educación de Orihuela decidió hacer una exposición sobre la obra de Miguel Hernández, que es muy, muy importante como poeta aquí en España y también fuera de España. Y nos encargaron a nosotros una exposición sobre poesía, sobre la poesía de Miguel Hernández. La hicimos en un espacio precioso que se llama La Lonja de Orihuela, que era donde antiguamente llegaban los carros y se vendía el pescado. Ahora ya no es así, porque ahora ya van en camiones y tienen sus pescaderías, pero antes era en ese edificio donde se vendía el pescado. Pues lo remozaron, lo hicieron nuevo y se ha quedado un espacio precioso. Allí colocamos la exposición y pasaron a verla más del 90% de los escolares de Orihuela, es decir, casi todos. ¿En qué festivales habéis participado? ¡Madre! ¿En qué festivales hemos participado? Es que hay muchos y como llevamos tanto tiempo no me voy a acordar de todos ni los voy a nombrar todos. Mira, en Festitíteres estuvimos como hace 15 años o una cosa así. Y ahora que no nos oye nadie, vamos a decir que en el próximo Festitíteres también vamos a estar. Esto no se puede decir porque está prohibido, me lo ha dicho Ángel Casado, que es el jefe, pero yo lo digo. Y después hemos estado en el Festival de Payasos de Madrid, ahí también actuamos, en un festival en Italia, en Caorle, en la provincia de Venecia. ¿Conocéis Venecia? ¿Sí? Es precioso, ¿eh? Bueno, pero por los libros habrás oído hablar de Venecia, ¿verdad que sí? Y luego, festivales de cuentos, pues hemos estado en Cuenca, en Alcalá de Henares, en Huesca, en fin, en unos cuantos, llevamos ya unos cuantos festivales, sí. ¿En qué consiste una campaña de teatro? Y cuéntanos, ¿y cuántas habéis hecho? Ay, yo es que para las cuentas soy malísimo, no sé las que hemos hecho, pero por ejemplo, aquí en Benidorm, en la ciudad de Benidorm, llevamos como 18 campañas, ¿vale? De teatro y de cuentos, de animación a la lectura, que en realidad es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros trabajamos en todo, tanto en el teatro como en los cuentos, como en las exposiciones, a partir de los cuentos. Lo que nos interesa es que conozcáis los cuentos, que os aproximéis a ellos, que vayáis a la biblioteca, que los cojáis, que leáis. Todo eso es lo que nos interesa. Entonces las campañas de teatro y de cuentos, pues depende. Hay algunas que es visitar una exposición y ir a una sesión de cuentacuentos y a una representación de teatro. Son campañas que hacemos con los ayuntamientos y van pasando todos los niños y las niñas de la localidad o del pueblo al que vayamos, ¿vale? ¿Es muy difícil trabajar para el público infantil? Por eso lo elegimos, porque es el público más difícil. Los mayores, os voy a contar un secreto que no sabéis todavía. Los mayores, cuando haces algo para ellos, tú vas a un teatro, ¿no? Y están todos los mayores sentados allí y tú te pones a hablar. Puedes hablar de lo que quieras, que allí no pasa nada. Se quedan todos con cara como de haba. Y luego, como son muy educados, van y aplauden. Y se van. Y ya está. Pero los niños, perdón, los niños cuando llegáis a un teatro, os ponéis. Y os ponéis ya con cara de ¿y qué me van a contar estos a mí? Si sois mayores, empezáis. Esto es de mentira, ¿eh? Esto no te lo creas. Al de al lado. Esto es de mentira, esto no te lo creas, ¿eh? Eso me han disfrazado, no sé qué. Y entonces nosotros tenemos que salir y convenceros que lo que está pasando en el escenario es de verdad, mientras está pasando en el escenario. Naturalmente son cuentos y obras de teatro inventadas, pero en algún sentido son verdad, porque están pasando ahí encima. Y si no os gusta, empezáis. Ahora al llegar al colegio tengo que hacer los deberes. Madre mía, tengo un examen. Y os vais de la cosa. Así que hay que teneros siempre, siempre interesados e interesadas. Y por eso, porque es un reto, porque cada día es un examen, nos gusta ir y solamente trabajar para niños y para niñas, que es lo que hacemos en realidad. Cuéntanos una anécdota con los niños. Uy, con los niños. Tengo de todas. Ay, yo me acuerdo de una niña que después de contar un cuento se acercó, porque hay niños y niñas que se acercan después de contar los cuentos, ¿no? Y me acuerdo de una niña, debía tener 4 o 5 años, una cosa así, era chiquitina. Y entonces se acercó al escenario y me dijo, me hizo una señal para que bajase, para que me pusiera a su altura, porque yo soy más alto. Y entonces me bajé y me miró a los ojos, pero de verdad que me estaba mirando como por dentro. Y me dijo, qué guapo eres por dentro, por detrás de los ojos. Y yo me quedé alucinado. Y luego otro niño que vino cuando acabé un cuento y llevaba el puño cerrado. Digo, ¿qué llevas? Y entonces lo abrió. Llevaba piedras. Yo sabía que para el niño no eran piedras. Y le dije, ¿qué son? Y me dijo, diamantes. Digo, ¡hala! Los niños y las niñas, cuando les gusta, te regalan todo lo que tienen. Sus sonrisas, sus aplausos y también esas anécdotas que son muy chulas. También un día conté para un perro. Habían un montón de niños y niñas, estaba en Almería, contando allí en un pueblecito. Habían un montón de niños y niñas y se metió un perro que se llamaba Atila. Ni ladrón ni nada, se quedó sentado como los niños y las niñas, mirando con la boca abierta. Y cuando terminé el cuento, Atila se fue. Y pensé, seguro que se lo va a contar a sus hijos o yo qué sé, o a quien conozca. ¿Os llaman muchos colegios? Nos llaman muchísimos colegios, sí, sí. La verdad que sí, tenemos, en eso tenemos mucha suerte. Nos llaman muchos colegios de los que, de esos que vas yendo muchos, muchos, muchos años. A veces, antes de que empiece el curso, sabéis que las maestras y los maestros empiezan a trabajar en el cole antes que vosotros y vosotras, ¿no? Vosotros entráis un día, pero los maestros y las maestras han entrado antes. A veces, antes de que entren a trabajar, que eso es el 1 de septiembre, el 28 o el 29 de agosto llaman ya. Oye, que tenéis que venir al cole. Que sí, que vamos al cole. Sí, llaman muchos. ¿Qué ofrecéis a los colegios? Pues lo único que tenemos nosotros, que son cuentos. Y sobre los cuentos, absolutamente todo. Eso es lo que ofrecemos. Vamos a contar cuentos, vemos las bibliotecas y decimos, ay, pues a lo mejor te iría bien este libro, o este otro libro, o este otro libro. O también hacemos teatro, o exposiciones, en fin, eso es lo que hacemos. ¿En tu tiempo libre lees libros infantiles? En mi tiempo libre lo que no leo son libros para adultos. A mí el mundo de los mayores no me ha interesado la vida. Es una cosa que la tengo yo así. A mí me preguntaban de pequeño, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Digo, y yo decía, yo quiero seguir jugando con niños. A mí, el mundo de los mayores es una cosa, debe ser porque no lo entiendo. El mundo de los niños es un mundo que entiendo, porque vosotros y vosotras usáis la lógica. Los mayores no usan la lógica. Vosotros, si alguien hace algo mal, dice, oye, que ese ha hecho algo mal, ¿no? O si tú haces algo mal, te das cuenta y dices, esto lo he hecho mal. Los mayores para nada. Cuando hacen a alguien algo mal, pues a lo mejor se les pasa, a lo mejor no, no sé, no se ríen tanto, están con la cosa del trabajo, el trabajo, el trabajo, y la verdad, a mí es que nunca me ha gustado hacerme mayor, no. ¿Cuál es el libro infantil que más te gusta? Ay, eso es muy difícil, porque yo tengo un vicio y es leer muchos libros infantiles, y entonces hay algunos que me gustan una época y luego viene otro que me gusta. Hay uno que se llama, no tiene texto, solamente tiene ilustraciones, dibujos, ¿no? Que se llama La Ola. Es de una editorial que es de Bárbara Fiore, se llama la editorial, y es una niña que descubre por primera vez el mar. Y está todo lleno de dibujos. Y me encanta. Cuando quiero relajarme abro ese libro y lo veo y le invento una historia. Ese no lo he contado nunca. Quizá por eso es ahora el que más me gusta. ¿Has leído muchos cuentos a los niños a lo largo de tu vida? Pues leer, lo que se dice leer con el libro delante y leyendo, solamente, eso lo hago solamente con mis hijos, con mi hijo y con mi hija. Y bueno, leer no, pero si te refieres a contar, sí, muchísimos cuentos, muchísimos, muchísimos, sí. Hay algunos que los cuento una vez y los dejo abandonados porque no les saco todo lo que les tengo que sacar. Y hay otros que ya tienen su hueco en las sesiones y los voy contando cada vez que voy a los colegios o a los teatros y cuenta y toca contar ese cuento. Muchísimos. No me acuerdo de cuántos, pero me acuerdo. Yo la primera vez, sabéis que los cuentos vienen de, bueno, de los escritores, las escritoras y la gente que ilustra, ¿no? Pero los venden las editoriales. Yo empecé a trabajar para una editorial y el primer día que fui me dieron 40 libros. 40 libros. Y me dijeron, estos son los cuentos que tienes que contar. Digo, pero si hay 40. Sí. ¿Y cuánto tiempo tengo? Una semana. Y entonces me tuve que ir. ¿Sabéis dónde está Tabarca? La isla. Sí. Me fui con los 40 libros a Tabarca a leer durante 7 días con 7 noches. Y cuando volví, me los sabía todos para contarlos. Empecé con 40 y luego ya fueron viniendo cada vez que trabajé para la editorial 40 más, 40 más, 40 más, 40 más. y iba montando unos y se me olvidaban otros, ¿sabes? Los vas dejando porque yo no tengo la cabeza tan grande como para acordarme de todo. ¿Es muy difícil leer un cuento? ¿Contar un cuento? Es complicado, sí, para mí sí. Porque yo necesito que los cuentos estén escritos de una determinada manera. Es decir, yo cuando... Mi proceso de trabajo, o sea, lo que hago yo a la hora de trabajar es... Leo un cuento y entonces lo cierro y lo dejo en la mesa y lo abandono 3 o 4 días. Y después de eso lo vuelvo a escribir, como yo recuerdo que es ese cuento, que no tiene mucho que ver como es el cuento en realidad, ¿vale? Y cada vez que lo cuento en un cole se va transformando, lo voy cambiando, lo voy cambiando, lo voy cambiando, lo voy cambiando. Entonces sí, es difícil por ese proceso que tengo. Tengo un amigo que escribe muy bien, que tiene muchos premios, que se llama Roberto Aliaga. Y Roberto es mi amigo, pero no he podido contar ningún cuento suyo. ¿Y sabéis por qué? Porque ese hombre escribe tan bien, tan bien, tan bien, que hay que contarlo al pie de la letra. Solamente el año pasado me atreví con un cuento y ya lo llevo en una sesión de cuentos. Se llama La muñeca y la castañera. Todo lo que escribe él está así, es cerrado, cerrado, cerrado. Está muy chulo. ¿Crees que se leen pocos cuentos? Yo creo que se podrían leer más cuentos, ¿no? Eso seguro. Y bueno, habría que ir a las bibliotecas, decirle a la gente que trabaja en bibliotecas que compraran más cuentos. Y sí, se podrían leer más cuentos. Desde luego, lo que sí que hacéis las niñas y los niños es leer mogollón. En las encuestas de índices de lectura, para ver quién lee más, si leen los niños, si leen la gente adulta, los que más leéis estáis en la época vuestra, en la primaria, en educación primaria. O sea que sí, vosotros leéis mucho. Siempre se puede leer un poco más, siempre y cuando la lectura no sea obligada. Porque no vale que te diga el maestro o la maestra, este fin de semana os tenéis que leer este libro. No, no, eso no vale, eso no vale, porque ya te lo lees así como con nervios. Ay, que me lo tengo que leer, que me lo tengo que leer. Tú tienes que pasar por la biblioteca, hay que ir de vez en cuando, y de repente estás por allí y descubres que un cuento te mira a la cara y dices, yo creo que ese. Lo ojeas, te gustan las ilustraciones, lees alguna frase y dices, este, que quiero saber lo que lleva dentro, y entonces te lo llevas a casa. Y generalmente cuando estás sola, entonces lo lees y es cuando lo disfrutas de verdad. Luego hay que acordarse de devolverlo a la biblioteca, porque si no, la gente no lo puede volver a coger. ¿Dónde te gustaría leer un cuento? ¿Y para quién? ¡Ay! ¿Dónde? En realidad, a mí me hace feliz contar cuentos y poco me importa dónde, ¿no? Entonces, para mí está muy bien contar cuentos. Sobre lo que más me gusta del mundo es contar cuentos en las bibliotecas de los colegios, porque es donde se guardan los cuentos en los coles. A veces me ponen a contar en los gimnasios, y en los gimnasios, oye, las palabras van volando, volando, volando y se pierden. Eso es una cosa que no hay quien lo escuche. Pero en las bibliotecas de los colegios está bien, en las bibliotecas municipales también. Y un sitio que he descubierto hace poco, que tuve que ir, fue la Biblioteca Nacional. Madre mía, qué cosa más grande, cuantísimos libros. Es un flipe. Nada más entrar en unas escaleras que parece aquello que vayas a subir al Himalaya y dices, madre mía, y cuando llegas arriba te abren las puertas y hay un salón que flipas. En ese salón yo lo que haría sería quitar todas las mesas, quitar a todos los mayores que hay allí, llenarlo de niños y hacer una sesión de cuentos. Eso me haría ilusión, ¿ves tú? ¿Qué proyectos tienes próximo? Pues eso es lo malo que tengo, que tengo un montón de proyectos. Y entonces me paso el día entre leer los libros, escribir, porque también escribo, no me han publicado ninguna editorial nunca, pero yo sigo escribiendo cuentos, y con los proyectos. Y ahora estamos estamos en dos proyectos. Uno, hacer una campaña de animación a la lectura en San Vicente del Raspeig, que está allí cerquita de Alicante, donde está la universidad, al lado. Y entonces queremos hacer ahí un festival de cuentos con un proyecto de animación a la lectura. Contarles cuentos a todos los niños, pero también a todo el pueblo. No yo solo, sino con Sandra, que es la otra persona que trabaja en Pampol Teatre, y además con un montón de amigos y amigas que cuentan cuentos muy bien, que son del País Vasco, de, yo qué sé, de otros sitios, y vendrían a contar los cuentos. Y otro proyecto que me tiene enamorado es que a lo mejor después de cuatro años sin proyecto en la ciudad de Benidorm, vuelve el proyecto de animación a la lectura en Benidorm. Y a mí Benidorm me encanta, porque de pequeño veraneaba en la playa de Levante, en el edificio Principado, con mis abuelos. Porque la primera vez que trabajé contando cuentos fue aquí, en Benidorm, en la primera campaña, y porque llevábamos 18 años y ahora me ha dado mucha pena que estos 4 años hayan sido un parón. Pero ahora quieren volver a retomar la campaña de animación a la lectura y estoy súper encantado y muy, muy motivado, la verdad. ¿Qué dirías a los niños para que se animen a leer más? Que vinieran a una sesión de cuentos. Porque en la sesión de cuentos hay gente que dice, ay, es que yo veo los libros y a mí los libros no me dicen nada. Pero si vienes a una sesión de cuentos, o a una nuestra, o de otra gente que lo haga bien, de repente descubres que hay una persona que está contando cuentos y que tú te estás riendo, te estás emocionando, estás pasando un montón de miedo. Bueno, pues todo eso que pasa en una sesión de cuentos lo sacamos de los libros. Y entonces, después de hacer una sesión de cuentos, es súper fácil que vengan los niños y las niñas y cojan un libro y lo lean. Eso es lo que les diría. Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, del mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. Amé y es amor por la educación que deben tener los niños. Amé por la paz, amé y un mundo mejor donde vivir más unidos. Amé y es amor por la educación que deben tener los niños. Amé por la paz, amé y un mundo mejor donde vivir más unidos. Amé, con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. Amé y es amor, amé por la educación que deben tener los niños. cuéntanos un cuento. Ahora sí. Madre mía. Venga. Pues sí. Vale, espérate un momento, que tengo que coger la mochila. Ahí. Un cuento de una maestra que se llama Antonia Ródenas, que trabaja en Alicante, en un colegio, bueno, en una guardería infantil, que es pública y municipal, allí van los niños. Y entonces Antonia, que es una maravilla de persona y una maravillosa escritora también, resulta que no tiene... Sus alumnos tienen entre 6 meses y 2 años, ¿vale? O sea, que imagínate, le dan trabajo todo el día, menos la hora de después de comer, que es cuando duermen la siesta. Y dice Antonia que en ese momento, cuando todos y todas están dormidos, en primavera entra un sol precioso por la ventana. Un sol que a ella le inspira y a veces, solamente a veces, coge el lápiz y escribe sobre un folio de papel unos cuentos. Y son cuentos que le salen solos, de un tirón. Este cuento que voy a contar, luego recordarme que os diga el título, porque ahora no os lo voy a decir, lo ha ilustrado la ilustradora que siempre trabaja con Antonia, que se llama Carmen Suley Vendrell. Así que el cuento empieza más o menos así. De lunes a viernes, los días que hay colegio, en casa de Catalina siempre pasa lo mismo. A las 8:30 de la mañana, su madre va a la cama y le da un beso. Y Catalina abre los ojos y le sonríe. Y mamá le dice, venga, dormilona, son las 8:30, llegaremos tarde al cole. Y ella de un brinco se levanta y corre por el pasillo y va hasta el cuarto de baño y se lava la cara. Y después desayuna en la cocina. Y cuando ha acabado vuelve a la habitación, se quita el pijama, se pone la ropa de ir al colegio. Y entonces se peina el pelo, se cepilla los dientes, coge su mochila y agarradita de la mano de mamá van caminando y caminando y caminando y caminando hasta la puerta del cole. La puerta del colegio de Catalina es verde y de hierro. Cuando la toca por las mañanas siempre, siempre está fría. Mamá le dice que ella se va a trabajar. Catalina la vuelve a mirar y a sonreír. Y mamá... nunca se le olvida sacar una bolsita de colores del bolso. Una bolsita que parece la del almuerzo. Pero en esta bolsita, Catalina y mamá esconden un secreto. Hay una caja plateada que brilla. Una caja que está llena de besos. Besos de un montón de colores y un montón de sabores. Los hay de piña, de fresa, de plátano, de uva, de arándanos. Los hay rojos, verdes, azules, naranja, violeta. Y Catalina se esconde la cajita en el bolsillo, no quiere que nadie la vea. Y de repente suena la música para entrar a clase. Y si hay alguien que llora porque ha pasado mala noche, algún compañero o alguna compañera, Catalina abre la caja y con mucho cuidado coge un beso y se lo pone en la palma de la mano. Y entonces sopla. Y aquel beso se va volando y casi mágicamente roza la mejilla de quien está llorando. Y se le ilumina la cara con una sonrisa a esa persona y deja de llorar. Y entonces Catalina también sonríe y se vuelve a guardar la caja. No quiere que nadie la vea. Y entran en clase y trabajan y leen y hacen sumas y restas y hablan. Y su profesora les dice, ¡shh!, que estamos en clase, dejaros eso para el patio. Y entonces vuelven a trabajar y a sumar y a restar y a leer. Y suena la campana y salen todos al patio corriendo y alborotados. Y entonces Catalina se pone a jugar con sus amigas y sus amigos y a comerse el almuerzo. Pero de repente, cuando ve que hay alguien peleándose por una pelota, se esconde y saca la cajita y elige 2 besos y se lo pone en la mano y sopla el doble de fuerte. Y aquellos 2 besos se van volando a buscar la mejilla de quien está peleando y casi mágicamente rozan la mejilla. Y aquellos que pelean sonríen y ya se olvidaban de qué estaban discutiendo o peleando. Y vuelve a sonar la campana y entran a clase. Y entonces la maestra les dice, es la hora del cuento, la que más le gusta a Catalina y a todos los demás. Sentaros en la alfombra y se sientan y se relajan. Y dice la maestra, tenéis que desplegar las orejas y cerrar los ojos y también la boca, sentir los cuentos. Y la maestra empieza a contar cuentos. Dice Catalina que su maestra es la mejor contadora de historias que nunca jamás ha visto. Y van contando cuentos uno tras otro. A veces se les pasa la hora de comer, pero nunca la hora de salir. Por la tarde, cuando suena la campana, cada uno recoge sus cosas, ponen la silla encima de la mesa, como les dice la maestra, y entonces se van, y en la puerta les esperan los mayores. A Catalina siempre la espera su madre, y se coge de la mano, y se van contando lo que ha pasado durante el día, y se van al parque, y allí juegan. Catalina hace amigos y también amigas, y después se van a casa y hace los deberes, se pega un baño y cena. Es la hora de irse a dormir. Catalina ya está tumbada en la cama con su cajita de besos puesta en la mesilla. Y mamá nunca falla. Siempre entra. Se sienta en la cama, al ladito de Catalina. Y ella le cuenta en qué ha gastado todos y cada uno de los besos. Y entonces abren la caja que ya está vacía. Se ponen un beso en la palma de la mano. De un color y de un sabor. Y lo soplan. Y lo soplan. Y cuando aquellos besos van revoloteando por encima de la habitación, y cuando saben que están todos, van buscando su sitio en la caja, su sitio perfecto, y todos y cada uno lo encierran. Y allí cierra Catalina la tapa y lo deja para el día siguiente, besos que repartirá entre sus amigas y sus amigos. Y entonces duerme, y al dormir sueña con todos los personajes maravillosos que le ha dicho su maestra que vive en el mundo de los cuentos. Y así fue como Catalina y su madre fueron felices y comieron perdices, sí señor. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¡Fantástico! ¡Oye, oye! ¿Quieres escucharnos? ¿Somos? Una radio de niños. Y para niños. ¿Lo puedes escuchar? Yo, los viernes a 15:15. Estamos la radio solidaria amiga online. No te lo pierdas. Cuento más bonito, Mario. Qué entrevista más divertida, ¿eh? Sí, y hemos aprendido muchas cosas sobre los libros. Ya lo creo. Mil gracias, Mario Caballero, por venir a nuestra radio y enseñarnos tantas cosas sobre los libros. Oh, qué pena, nuestro programa se acaba. Sí, pero ha sido un programa estupendo. Ya lo creo. Ha sido fantástico conocer a Mario Caballero y tantas cosas sobre nuestros amigos, los libros. Y ahora vamos a despedirnos. Mil gracias por escucharnos, y ya saben que volveremos en 2 semanas con más en www.madagali.com. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Paco, esta canción es para ti. La hice con mucho cariño en nombre de todos los niños que visitan tu página, se divierten y son felices. Gracias en nombre de todos los peques y en el mío. Pina, desde Argentina. Un garabato para Paco y una alegre canción. Te canta Pina desde Argentina con todo el cariño de su corazón. Gracias por todo lo que nos brindas. Cuentos, canciones para compartir. Nos divertimos mientras aprendemos. Qué lindo es tu sitio, no me quiero ir. No me quiero ir. Por eso Paco, un garabato y esta alegre canción, para decirte que te queremos y agradecerte de corazón. Por eso Paco, alegre canción, para decirte que te queremos y agradecerte de corazón. Un garabato para Paco y una alegre canción. Te canta Pina desde Argentina con todo el cariño de su corazón. Gracias.